Aquí comienza Así canta el sur. Así es el sentir de nuestra tierra. Así canta el sur. Aquí estamos de nuevo. Hola, soy Paco Palma. Desde Sevilla os envío el mejor de mis saludos. El más genuino cante y baile y el más conocido por el público. Brazos expresivos y pies ligeros. Recato y un punto de pimienta en los movimientos. Flexibilidad. Lenta la cintura, ágil el paso en el garboso giro. Ingenuo y malicioso, insinuante y huidizo el cambio. Este es el baile. El cante es fino, sugeridor, intencionado y en sus diversos estilos antiguos nos trae el recuerdo de una Sevilla personalísima que vivía cara al mundo, ofreciendo al asombro y al amor de todos, el embrujo de Sevilla, la fisonomía única de su espíritu inmarchitable. Hablamos de las sevillanas. Su origen se encontraría en los años previos a la época de los Reyes Católicos, en el ritmo ternario de unas composiciones que eran conocidas como seguidillas castellanas o manchegas. Cabe señalar las coincidencias métricas de las letras de estos dos estilos folclóricos, las seguidillas y las sevillanas. Cuatro versos, primero y tercero de siete sílabas y segundo y cuarto de cinco en rima consonante. Y de un estribillo de tres versos con el primero y el tercero que riman de cinco sílabas y el segundo de siete. Las seguidillas fueron recogidas por primera vez en el Cancionero de Palacio, que data de la época de los Reyes Católicos. Normalmente se usaban sueltas, como pie de otros cantes breves, hecho que podría ser el origen de su nombre. Llegaron a tener individualidad literaria propia en los últimos años del siglo XVI, cuando adquirieron gran popularidad por la facilidad de su composición, su musiquilla y su baile ligero y alegre. De la unión de las coplas nació el estribillo. Más tarde, hacia el año 1740, el maestro Pedro de la Rosa fija tres cuerpos subdivididos en tres tercios. Con el tiempo evolucionaron y se fueron aflamencando, añadiéndose el baile hacia el siglo XVIII. En el siglo XVII nacen las seguidillas sevillanas, potenciadas y elaboradas por los pícaros y marginados de Sevilla, que las convirtieron en las reinas de las juergas de la época. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, con la llegada de los Borbones y la influencia francesa, en España se crea el bolero, y la seguidilla sevillana convive y se entremezcla con él. Este bolero adaptado supone el principio de las conocidas como sevillanas boleras, como estas sevillanas del siglo XVIII, cantadas por la argentinita y acompañada al piano por el poeta granadino Federico García Lorca. Viva Sevilla, lleva la sevillana en la bandilla un letrero que dice Viva Sevilla. Viva Triana, viva los trianeros, los de Triana, viva los sevillanos y sevillanas. Viva los sevillanos. Hasta 1847, justamente el año y concretamente en marzo, cuando la reina Isabel II concedió a Sevilla el privilegio de la feria, celebrándose un mes más tarde, no se empieza a conocer a la seguidilla sevillana o seguidilla bolero simplemente como sevillana. La primera vez que fueron nombradas así fue el 4 de abril de 1847 en el Teatro del Liceo de Barcelona. La Real Academia Española no incluyó el término en el Diccionario de la Lengua Castellana hasta 1884. Las sevillanas no tienen su origen en el flamenco, sino en el folclore payo andaluz, al igual que los fandangos. Quizás por eso estos dos palos comparten el mismo patrón rítmico. En la alquimia flamenca de los primeros cafés cantantes, donde muchos palos gitanos se apayaron y muchos palos payos se agitanaron, las sevillanas empezaron a ocupar un puesto bastante importante en el repertorio flamenco. De hecho, están incluidas entre los llamados palos del flamenco. Las sevillanas son un baile con una estructura bien medida y rígida. A diferencia de muchos palos del flamenco, no tienen ni tonalidades propias ni melodías específicas, sino que se basan esencialmente en su estructura. El baile por sevillanas normalmente consta de cuatro partes a las que se refiere individualmente como sevillana, la primera, la segunda, etc. Por esta razón, el toque y el cante por este palo siguen el mismo patrón de cuatro sevillanas. A veces cada sevillana se toca en una tonalidad distinta. En otros tiempos eran siete coplas las que componían la sevillana completa. Escasamente se puede escuchar que haya alguien que las cante como antes. Entre esas antiguas sevillanas, las más populares son las denominadas sevillanas corraleras, porque las sevillanas corraleras han nacido en esos barrios que, como Triana, la Macarena, San Bernardo, la Feria y la Alameda, han dado a Sevilla su más típica y personal fisonomía. Barrios de casitas con tejados bajos y balcones polícromos, rebosantes de macetas con flores, de casitas ingenuamente pintadas de azul, de rosa, de verde o de blanca cal andaluza, y que alberga a lo más genuino del pueblo sevillano. Y es aquí donde surgieron las sevillanas corraleras. Sevillanas ácidas, como las aceitunas con el calor del vino de Jerez o la manzanilla de Sanlúcar, en las que la melodía se olvida algo de su innata figura para adentrarse en un mundo mucho más abigarrado. Así, durante más de una centuria, se repitieron hasta la saciedad los mismos aires y los mismos estribillos transmitidos de generación en generación. Pero al comenzar la década de los 60, la revolución discográfica y la decadencia de la tonadilla de posguerra abren nuevos horizontes a las sevillanas que vuelven a polarizar el interés del público joven. Muchas sevillanas fueron compuestas por poetas anónimos y pasaron luego al dominio popular. Hasta este siglo no se le da a los autores la importancia merecida, pasando las sevillanas a tener autoría registrada y documentada, tanto en letra como en música. Por su variedad temática se pueden clasificar en distintos grupos: de tema amoroso y sentimental, corraleras, rocieras, temas sevillanos, la ciudad, la feria, la Semana Santa, temas taurinos, personajes populares, marineras, sociológicas y políticas, y también relativas a otras provincias. En la década de 1950, aparecen los primeros discos por sevillanas. Sus pioneros fueron los hermanos Toronjo. Quererte como a mi madre, eso nunca lo diré. Eso nunca lo diré. Quererte como a mi madre, eso nunca lo diré. Quererte como a mi madre, eso nunca lo diré. Eso nunca lo diré. Pero te juro por ella, pero te juro por ella, que si tú te portas bien. Francisco Antonio Gómez Arrefiado, Paco Toronjo y José, dos hermanos del municipio onubense de Alosno, que tal vez ni imaginaran al principio lo que supondría para el futuro el registro de sus canciones. Con ellos, la sevillana inicia una nueva etapa evolutiva, y son ellos los que de una manera natural, casi sin darse cuenta, abren un nuevo camino que sería continuado por numerosísimos grupos. De su producción de sevillanas son famosas las denominadas bíblicas, que aluden a pasajes bíblicos con moraleja final. Después se decantaron por dedicarle sevillanas a la Virgen del Rocío y a su romería. A la muerte de Pepe, Paco Toronjo continuó su trayectoria artística en solitario, especializándose principalmente en fandangos de Huelva, cante en el que sentó cátedra, y es considerado por la mayoría de entendidos en el cante flamenco como el que mejor los ha ejecutado en la historia. A un loco en su soleá, que solo me encuentro a ti, porque di la verdad que no se puede decir. En todo lo que cantaba, Toronjo ponía un acento personal muy característico que le daba originalidad. Aunque no inventó ningún cante, supo imprimir su personal acento en la forma de interpretar los cantes y siempre se mostró especialmente prolífico en la creación e improvisación de letras, siendo capaz de pasarse noches enteras cantando por fandangos sin repetir ni uno solo de ellos. La lila infame, la lila infame, los hilos de la fuerza, supo cortarle, los hilos de la fuerza, supo cortarle. Silba de aviso, silba de aviso, silba de aviso, que a mayor confianza, mayor peligro. Participó en algunas películas donde se puede destacar su aparición en Sevillanas, un homenaje a nuestra danza y el cante del director Carlos Sauras. Falleció el 3 de julio de 1998 en su pueblo natal tras una larga enfermedad. Al poco tiempo, principios de la década de los 60, aparecieron en este canto de la sevillana los hermanos Reyes, nombre artístico de Diego y Miguel de los Reyes, originarios de Castilleja de la Cuesta. Con ellos llegó la revolución a las sevillanas, incluyeron cambios como la diversidad completa en la melodía, sin repetir de una sevillana a otra. Hecho de palos podridos, hecho de palos podridos, el puente de la Olí, el puente de la Olí, el puente de la Olí, hecho de palos podridos. Bien, Piñero, hecho de palos podridos, me parece de marfil, me parece de marfil, que me parece de marfil cuando yo vi pa' Rocío. Eso es, los Juanita Parada. Ay, madre mía, que nunca se te pierda, que no le ay, madre mía, que nunca se te pierda mi alma, que tu romería. Malita para encender, tú eres como leña verde. Eres como leña verde, malita para encender. Durante más de 20 años, los hermanos Reyes desarrollaron una carrera artística que les hace ser un mito del cante por sevillanas, aportando nuevos aires a las sevillanas tradicionales, que eran el santo y seña de los hermanos Toronjo, tales como alteraciones en el último tiempo o definiendo claramente lo que se convertiría en temas centrales del cante por sevillanas, a saber, la romería del Rocío y su entorno, el amor a la mujer y el cante a Sevilla. Por cierto, sin temor a equivocarme, la ciudad más cantada del mundo. Con una cruz al hombro, negra y pesada. Negra y pesada, con una cruz al hombro, negra y pesada. Con una cruz al hombro, negra y pesada. Negra y pesada, bajé tu por Sevilla. Negra y pesada, bajé tu por Sevilla. Te va a sufrir. Naturalmente que estos temas no son excluyentes y hoy día los diversos grupos y solistas de sevillanas han tocado temas variopintos y diversos, pero estos tres reseñados forman el eje central y aunque es imposible hacer una estadística exacta, seguramente, alrededor del 75% del total de sevillanas, si no más, tiene alguno de estos tres temas en su letra. Al principio de la década de los 80, los hermanos Reyes se separan artísticamente, retirándose Miguel del mundo artístico y continuando Diego por unos pocos años, hasta su muerte en solitario. Diego de los Reyes ha sido sin duda la voz más prodigiosa que ha cantado sevillanas en la historia de las mismas. Diego y Miguel de los Reyes Mínguez han dado prestigio y solera a este mundo del folclore de nuestra tierra. Tocaron en sus composiciones a todos los autores importantes, letristas y músicos. Feriantes en la Feria de Abril y Rocieros en el Rocío fueron pioneros en el resurgimiento de la sevillana. Un arco y una paloma, uno tras otro volaba. Al ver un cazador, echó a la cara el alma sin duda. Y cuando la escopeta disparó, cayó el arco herido junto al mar. Corriendo lo fue a ver, pero cuando en el suelo lo encontró, la paloma estaba junto a él, guiando amargamente de dolor. Uno sabe cazador, que a mí la muerte me da, que es un país se crió y tras de mi querer se me va. Mucho tuvo que ver en todo esto Manuel Pareja Obregón, nacido en Gines el 4 de mayo de 1933. Nieto del torero Manuel García Cuesta, el Espartero, y de la famosa ganadera viuda de Concha y Sierra. Fue uno de los más grandes compositores de sevillanas, con incursiones en el fandango de Huelva. Introductor de la orquesta donde antes solo sonaban la guitarra y las castañuelas. Fue incluso un forofo del tamboril y pito rociero, además de notable escultor que se prodigó frecuentemente. Autor de unas 3.000 obras, entre las que figuran las cantadas por Enrique Montoya, Sergio y Estíbaliz, Paloma San Basilio, Marisol, Los Marismeños, Los Amigos de Gines, Cantores de París o Chiquetete. La historia de una amapola que escapó de entre los trigos. Que escapó de entre los trigos, la historia de una amapola. Que escapó de entre los trigos, la historia de una amapola que escapó de entre los trigos. Que escapó de entre los trigos, dicen que la vio el almendro, dicen que la vio el olivo, dicen que la vio la luna por en medio de un camino. El lunes por la mañana, ese lunes de gentío, dicen que bajó del cielo con la Virgen del Rocío acariciando su pelo. Una de sus últimas apariciones fue en la película Sevillanas de Carlos Saura. Sevillanas de la Reina fue una de sus sevillanas. El amor de un caballo y una yegua en Sevilla,

Antonio Mendoza, Manolo Millán y Emilio Losada fundan los Marismeños. Mi orgullo es ser marismeño de esa marisma huelvana. De esa marisma huelvana, mi orgullo es ser marismeño de esa marisma huelvana, donde crece lo helecho, la amapola y la caña. La amapola y la caña, la arena color de trigo y los inmensos pinares, viven domingo y la menta y los grandes cigarros. Cuentan que Manuel Pareja Obregón, al que ellos denominan su maestro, tuvo que pedirles permiso a sus padres para llevárselos a Madrid, dado que aún no eran mayores de edad. Fue entonces cuando grabaron su primer disco, 4 canciones, que bajo el sello Yupi de la compañía Sonoplay, viera la luz en 1967. Al momento llaman la atención de una de las compañías discográficas más importantes del momento, Hispavox, donde permanecerían ininterrumpidamente desde 1968 hasta 1992. Blanca y azul, blanca y azul. Blanca y azul, es la bandera de Huelva. Blanca y azul. Creadores de un estilo propio e innovadores en su música, su cante ha ido principalmente dirigido a la Virgen del Rocío y a todo el entorno de su singular romería: el camino, el salto de la reja, las tradiciones rocieras, las marismas de las que toman su nombre, a toda Huelva y tantas otras estampas rocieras pregonadas por ellos. ¡Salta la reja, monteño! ¡Se acaba la soñando con bajar la de su alta, para luego irla posando en la casa de matar? Dormío el lunes por la mañana, el rocío no dormío, ya repica la campana de la Virgen del Rocío. Aunque su carrera no ha sido tan regular como la de otros grupos de sevillanas, su legado, con temas míticos como La historia de una amapola, Salta la reja al monteño déjame, Una oración rociera, Una niña marismeña, Eso entre las rocieras, o por ejemplo Perdónala, y que también es de Sevilla, entre las de otra temática, compuestos por Manuel Pareja Obregón, les hacen entrar por derecho propio entre los grandes intérpretes de sevillanas. Sevilla tiene una cosa que solo tiene Sevilla, que solo tiene Sevilla, luna, sol, sol y mantilla, una risa y una pena, y la Virgen Macarena, que también es de Sevilla. La formación de Marismeños ha sufrido numerosos cambios a lo largo de su historia, siendo el cuarteto compuesto por los hermanos Juan y Francisco Alejandre Márquez, Antonio Herrero Romero y Emilio Losada López, el de más duración y definitorio de este estilo propio y exclusivo del grupo. Los marismeños incorporaron el bajo, entre otros instrumentos, para hacer sevillanas, elementos eléctricos y secuencias, influidos por artistas contemporáneos de otros estilos musicales, aportando incluso guitarras eléctricas a los fandango, revolucionando y dando otro aire al mundo de las sevillanas. El 18 de mayo de 2007, el grupo sufrió un desgraciado revés al fallecer uno de sus integrantes legendarios, Francisco Alejandre, a la temprana edad de 58 años, aquejado de una hemorragia intestinal. Ya hay un marimeño menos que le faltará al rocío. Que le faltará al rocío. Ya hay un marimeño menos que le faltará al rocío. Su voz se quedó en silencio entre el humilde gentío. Entre el humilde gentío, cantando por sevillana, entre el humilde gentío, nunca más le cantará a su virgen de rocío. Y vuelva que marinera de fandango muy sentío, recordará siempre a Paco, cantando, siempre cantando al marimeño bravío. En la Puebla del Río, en la provincia de Sevilla, en el margen derecho del Guadalquivir, en tierras de marismas, de artistas, de toros, de devoción y peregrinación mariana a la Virgen del Rocío, nacieron allá por el año 1968 al mundo discográfico un grupo llamado Los Romeros de la Puebla. Cuentan que un rociero, al regresar del rocío, cayó un tallo de romero junto a la Puebla del Río. En la pisada de un caballo lo pisoteó el gentío y un rociero cansado se bebió el último vino y le echó al tallo del camino el agua que le había sobrado. Y a la otra primavera volvieron los rocieros y alumbraban las estrellas a una mata de romero con 5 palancas nuevas. Juan y José Manuel, Manolo, Pepe y Faustino, los romeros de la Puebla. Entre el solano de las marismas y la blandura del río, creció el matojo bravío. Los romeros de la Puebla, creadores de un estilo propio, tanto en el cante como en su puesta en escena, ataviados con traje campero y zahone, siempre tuvieron la misma formación desde su comienzo. Podemos decir, sin lugar a duda, que ellos son los padres actuales de las sevillanas, ya que están considerados como los mejores dentro del género. Era como una paloma tan fina y tan distinguida. Tan fina y tan distinguida, era como una paloma, era como una paloma. Era como una paloma tan fina y tan distinguida. La pirata se distinguía, el pelo con el aroma, el pelo con el aroma, el pelo con el aroma de rosada de Andría. Pero ni el perro sabía que tu sola seguía y la gente comentaba, pobrecita la paloma que la guina la cantara. Los romeros de la Puebla siguieron la estela iniciada por los pioneros de las sevillanas, los hermanos Toronjos y los Reyes, convirtiéndose, por su calidad, en el santo y seña de los grupos de sevillanas. Solano de la marimba, tú que alisa la arena, tú que alisa la arena, solano de la marimba, tú que alisa la arena, y va dejando la raya hasta el hombre de siempre seca. La gran mayoría de composiciones musicales son efectuadas por José Manuel Moya y Juan Díaz, ambos componentes del grupo. Hay que resaltar que los Romeros de la Puebla cuentan con un récord Guinness por ser el grupo musical que más años lleva en activo en el ámbito mundial con sus integrantes originales. Si bien comenzaron a cantar en plan amateur en 1966, su primer disco hace aparición en el mercado en 1968 bajo el sello discográfico Hispavoz. Y desde entonces, los Romeros de la Puebla no han faltado ningún año a su cita anual. Toda una vida cantando y con la misma ilusión. y con la misma ilusión. Toda una vida cantando y con la misma ilusión. De aquella vez la primera que la musa nos llamó. Le cantamos con orgullo a la noble Andalucía, a la noble Andalucía, que por grande que sea el mundo, más grande es la tierra mía. Toda una vida cantando, entregando el corazón, sin tus manos en la seda, y hasta que lo quiera Dios. Los romeros de la Puebla. Francisco de Asís Palacios Ortega nace en la calle Güines número 6, bajo, del barrio sevillano de la Casa de la Moneda, el día 22 de mayo de 1928. Nombre artístico, El Pali. Dicho apodo se debe a que de joven era delgado como un palillo, pero el pueblo, que es soberano, prefiere llamarlo con el sobrenombre de El Trovador de Sevilla. Hijo de José Palacios Percio, trianero, del popular corral de la Cerca Hermosa, y Magdalena Ortega Miró, de la Macarena, pariente de la saga de los gallos, toreros. Siempre he sido trovador de las cosas de Sevilla. De las cosas de Sevilla. Siempre he sido trovador de las cosas de Sevilla. Siempre he sido trovador de las cosas de Sevilla. De esas cosas de Sevilla, de su plaza y de su río, y de su gente sencilla, de su plaza y de su río, y de su gente sencilla. El Pali le cantará de ti las coplas de amores, al cachorro de Triana, a esa cobata gitana y a los donantes de flores. Vamos. En el año 1968 graba en compañía de Miguel de la Isla y de Joaquín de Paradas su primer disco. El grupo se llamaba Los Rocieros del Quema. La casa discográfica fue Emi Odeón. Un año después graba su segundo y último disco con dicha casa de discos, quedando para el recuerdo aquellas sevillanas que decían: ya no pasan cigarreras por la calle San Fernando. Ya no pasan cigarreras por la calle San Fernando. Por la calle San Fernando. Ya no pasan cigarreras por la calle San Fernando. Con flores en la cabeza y los mantones bordados. Ay, Sevilla de mi alma, que lo va perdiendo todo, que lo va perdiendo todo. Y los niños en la plazuela cuando jugaban al toro. Sevilla de pregonero, de piropo y de sonrisa, de piropo y de sonrisa, solo se queda la esencia del Parque María Luisa. Puede que el Pali haya encarnado la renovación de las sevillanas corraleras del Leal de Camas, que por entonces era solamente uno de la Puerta del Arenal, con una pelliza y unas gafas de culo de vaso, que cantaba saetas al baratillo y que se ponía ciego de tinto con Florencio Quintero en el bar Carriles, como escribe Antonio Burgos. En la puerta correo mi arma, tu vasitao. Tu vasitao, en la puerta correo tu vasitao. En la puerta correo tu vasitao. Tu me has citado para ir a la lumbrera por bacalao, para ir a la lumbrera por bacalao. Y tú te empeñas en ir a la burga, y tú te empeñas en ir a la burga de regaera. Yo me muera, que no me llore Sevilla, que no me llore Sevilla. El día que yo me muera, que no me llore Sevilla. El día que yo me muera, que no me llore Sevilla, que no me llore Sevilla. Ni mi madre ni mi niño, ni el resto de mi familia. Ni mi madre ni mi niño, ni el resto de mi familia. 1969 es el año en que se funda Los Amigos de Gines por los hermanos trianeros Luis y Carlos Varas, Alfredo Santiago y Juan Antonio Hurtado, nacidos en el pueblo aljarafeño de Gines, que les da su nombre. El año 1970 es el de su nacimiento discográfico. Eso de ser buena gente no se compra con dinero. No se compra con dinero. Eso de ser buena gente no se compra con dinero. Eso de ser buena gente no se compra con dinero. No se compra con dinero. Quien nace con esa suerte, ese va derecho al cielo. Quien nace con esa suerte, ese va derecho al cielo. ¡Viva la buena persona! ¡Que viva la buena gente! ¡Que viva la buena gente! ¡Esa que nunca traiciona! ¡Eso que nunca se vende! Los cuatro fundadores, como compositores y autores, le aportaron la personalidad y la originalidad tan especial que siempre tuvo el grupo al introducir en el género las llamadas sevillanas sociales, de contenido y mensaje, obteniendo con su primer disco un EP de 4 canciones, un éxito sin precedentes hasta ese momento. Voy de loco por la vida, soy bohemio y soñador. Grupo Rociero Social, con letras en sus sevillanas que denunciaban las desigualdades sociales, como Caireles de Plata Fina, Señorito de Postín, Rocieros de Alpargata o Cuando Mueren los Famosos. Las sevillanas La Vuelta del Camino, más conocidas por Lloran los Pinos del Coto, son el santo y seña de este importante grupo y las que marcaron un estilo inconfundible que ya quedó para la historia. Lloran los pinos del coto, despidiendo a la carreta. Despidiendo a la carreta, lloran los pinos del coto, despidiendo a la carreta. Ella se va poco a poco por el camino de vuelta. Tras 2 años de trabajo y una segunda grabación, 3 de sus componentes, Luis, Alfredo y Carlos, deciden abandonarlo para terminar sus carreras universitarias respectivas y dedicarse a otras actividades, siendo Juan Antonio Hurtado quien se hace cargo del grupo, seleccionando distintos componentes a lo largo de varias etapas del grupo y permaneciendo en él hasta su jubilación. En su álbum de 1975, graban las sevillanas por las que han llegado a ser conocidos mundialmente, El Adiós. Es una sevillana que cautivó a medio mundo, incluido su santidad el Papa Juan Pablo II, a quien le fue cantada en la despedida de su visita a Sevilla y que luego adoptó canturreándola en sus despedidas de otros países. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va y va dejando una huella que no se puede borrar. Y va dejando una huella que no se puede borrar. No te vayas todavía, no te vayas, por favor, no te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. Cantores de Hispalis, otros revolucionarios de las sevillanas que la llevaron a lo más alto, dándole auténtica dimensión mundial, haciendo verdaderas representaciones en sus espectáculos con grandes puestas en escenas. ecos del Rocío también han logrado llegar al gran público interpretando temas sensibles. Otros muchos grupos y solistas, algunos ya desaparecidos, igualmente han dejado profunda huella. Los Choqueros, los de la Trocha, los Rocieros, los Maravilla, los Pileños, Gloria Bendita, los Flamencos de la Puebla, los Giraldillos, Rafael del Está, Ramero San Juan y una larga, larguísima lista que yo sería incapaz de completar. Y otras formaciones y solistas actuales que seguro también dejarán su huella. Sal Marina, Brumas, Ecos de las Marismas, Manguara, Onuba, El Mani, María de la Colina, Eduardo Palencia, Albahaca, Juan Valladares, los del Guadalquivir, Chiquetete o Requiebros, entre muchos otros. Y perdonarme que me haya dejado bastantes en el tintero de la memoria. Casi paralelamente a este fuerte resurgir de las sevillanas, buena parte de estos mismos grupos comienzan a cantar por rumbas y a incluirlas en sus grabaciones discográficas. Durante la década de 1980, con la inercia de los coros de las Hermandades del Rocío, surgieron los coros rocieros haciéndose muy famosos. Añadieron a las sevillanas alguna característica de polifonía coral clásica. De estos, los que más han destacado son el coro de Triana, fue el primero en grabar disco, el coro de Huelva, el coro de Almonte, el coro de Migrantes de Huelva, el coro de Sevilla y el coro de Coria. Pero las sevillanas también fueron interpretadas por grandes cantantes de la copla, como fueron Concha Piquer, Estrellita Castro, Paquita Rico, Lola Flores, Gracia de Triana, La Niña de la Puebla o Miguel de Molina, que llegaron en algún momento incluso a realizar alguna película donde inmortalizar este cante y baile. Como solista, la primera en destacar fue La Niña de los Peines, y más recientemente ha tenido grandes éxitos como cantante de sevillanas, María del Monte. Nada de esto hubiera sido posible sin la imprescindible participación de los anónimos de siempre, los poetas y compositores, Paco Astolfi, los Pareja Obregón, Aurelio Verde, Joaquín Sánchez Morales, Martín Vega San, Paulino González, Paco Coria, José González de Quevedo, Manuel Garrido, Juan Pablo Pérez Romero, Hermanos Martínez Bizcocho, Diego Ibáñez, José Manuel Moya, Juan Díaz, Félix Perejón, Manuel Jalón, Manuel Marbizón, Francisco de Juan, El Zapatero, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchos de los propios componentes y solistas que han sido los autores de sus propios temas. El cante por sevillanas es un estilo que todavía no ha sido aceptado de lleno en el campo del flamenco, aunque no han faltado importantes artistas del género que las han grabado: La Niña de los Peines, El Mochuelo, La Paquera de Jerez, Chiquetete, El Turronero, Paco Taranto, El Potito, Niña Pastori, Miguel Poveda o Camarón de la Isla. Me diese unos zapatitos del ala de mi sombrero, muy fino y muy flamenquito, que es muy flamenco, mi zapatero. Me diese unos zapatitos del ala de mi sombrero, que resuene en mi pasito, que es muy flamenco, mi zapatero. Me diese unos zapatitos del ala de mi sombrero. No lo he visto más bonito que mi zapatito nuevo. Es que flamenco mi zapatero. Ya se van los marineros, maruaita con pan de telera. Ya se van los marineros, maruaita, se van pa' la mar, se van pa' la mar. Yo le daré el mar. Ya se van los marineros, maruaita con pan de telera.